ilusión. Moretones, testigos de lo vivido. No quieres ni salir a espiar. Sos una víctima más del miedo. Y esos tranquilos, muy bien protegidos. Otra vez la impunidad. Te suena el timbre y estás más que perseguido. Tocan la puerta y a transpiración. Palabras mudas que expresan los contenidos. Abre la puerta, es tu vieja confiada. Esa ilusión pareció muy bien programada. Secuela de una explícita tortura que parece no acabar. ¡No! Recordas de nuevo, te da miedo volver a luchar.